Para nosotros es importante mantener este esquema en cada lugar donde vamos. Reunión, conferencia de prensa, movilización y reclamo a los gobernadores. Porque este esquema nos garantiza participación y condiciones de construir espacios de reflexión, de planificación conjunta, porque quienes dimos nacimiento a este Frente de Unidad Sindical lo hicimos con el compromiso de que esto tenga una continuidad. Sabemos que el gobierno tiene un paquete de leyes, entre ellas la reforma laboral, para cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de las exigencias del salvataje que hizo el presidente Trump al presidente argentino Milei. Quieren llevar nuestro país a la colonia. Y como para nosotros la patria está en cada metro cuadrado donde habitan los sueños de nuestro pueblo organizado, es que empezamos por Córdoba la semana pasada. Fue muy importante esa movilización. Hoy estamos aquí en Rosario. El viernes también hubo un importante plenario en la ciudad de Santa Fe donde pude estar presente. Les agradecemos enormemente el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que todos los compañeros y compañeras de acá de Rosario y de la provincia de Santa Fe nos permiten poder seguir estando en estado permanente de movilización. Hoy estamos acá movilizados, mañana paramos. El compromiso del Frente es que la discusión vamos a seguir para impedir que esta ley se apruebe y por lo tanto, antes de que vuelva a tratarse el tema, esperamos que no pase en el Senado, pero si pasa, antes de que el tema sea tratado en diputados, podamos seguir haciendo también muestras de movilización en diversas provincias. El objetivo que tenemos para seguir es Tucumán, porque acá hay del PRO, hay gobernadores del PRO, gobernadores radicales peluca y también ahora aparecieron los peronistas peluca. Necesitamos que todos sepan que la clase trabajadora no se rinde, que la clase trabajadora resista, que la clase trabajadora es portadora de un horizonte de sociedad diferente a la que nos quiere imponer Milei. Y eso lo sostenemos en las calles, pero también con capacidad de propuesta. La unidad no es solamente para resistir, la unidad es para construir la victoria. En camino de ella vamos, así que de nuevo gracias a todas las compañeras y compañeros de Santa Fe y de esta ciudad de Rosario que nos permiten seguir sosteniendo en las calles estos principios y esta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Gracias. Gracias, cachorro.